Bienvenidos, bienvenidas una vez más, amados oyentes, a este es su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Juan Millaná Orrego, que es un docente de nuestra universidad. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. Y les habla Raúl Medina en esta conversación de Diálogo Bíblico. Hoy día vamos a conversar, es algo así como, el título lo dice, Nacimiento de la Evangelización. ¿Por qué habrá puesto el autor eso de evangelización y nacimiento, como que se inicia algo, ¿no es cierto? ¿Qué te parece, Juan? Bueno, aquí en el verso 9 dice, 49 de Isaías, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Interesante, menciona en primer lugar ciudades, eran ciudades pequeñas, pero en la Biblia se contabilizan más o menos 2.000 ciudades, pequeñas, ¿no? Pero son ciudades. Y este tiene mucho que ver, este mensaje, con la realidad de hoy, donde la gente vive reunida en grandes ciudades, donde hay que anunciar desde arriba del techo de la iglesia, ¿no es cierto? Un mensaje glorioso de consuelo, de esperanza, de un futuro cierto, ¿ya? Entonces, dice el mensaje aquí, verso 10, que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señorará, y aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Si hay toda una imagen aquí, todas unas metáforas de cuidado tierno de parte de Dios por su pueblo. Por eso son buenas nuevas, ¿no? Este espíritu siempre estuvo, pero aquí está mucho más explícito, ¿ya? Nota tú que el pastor hace algo, por la va a buscar, la trae herida, la consuela. Toda una obra en que nos habla de un Dios que busca. No de un hombre que busca a Dios, sino que Dios persevera buscando a sus criaturas. Hay muchas imágenes en relación a esto del pastor que va a buscar a la perdida, a la oveja perdida. Uh-huh. Cuando uno analiza un poquito el concepto esto de la oveja está tan indefensa, incluso no sabe elegir el pasto que debe comer. El pastor lo lleva. Y cuando se pierde, no tiene posibilidades de volver. Uh-huh. Y normalmente está en una situación de aprieto, y de allí lo toma el pastor, y luego hay fotos o de imágenes que se han dibujado que el pastor la trae en los brazos o en el cuello, así como... Hay junto a lo que tú dices, Raúl, hay unas imágenes aquí, unos antecedentes históricos. Bueno, esta buena nueva, como sabemos, implica que Dios los va a traer de vuelta desde el cautiverio babilónico. Pero ya había un precedente cuando los sacó de Egipto. Claro. Por eso hablábamos de cuando los liberó de Asiria, etcétera. Entonces, hay aquí en Isaías esta aplicación de un éxodo, ¿no es cierto? Un nuevo éxodo, no solo el de Egipto, sino que ahora ese viaje de regreso a su tierra, a su hogar, desde Babilonia. Y fíjate que en el Evangelio, cuando aparecen a Jesucristo para animarlo en su misión, aparece Elías y Moisés, lo animan para que continúe su éxodo, así dice el Evangelio, su viaje a Jerusalén, a cumplir su misión. Así que aquí hay todas imágenes de liberación, liberación de Egipto, liberación de los asirios, liberación de Babilonia, y tenemos también, por supuesto, liberación en la cruz, y que el Señor debe hacer ese éxodo, ese viaje, de manera de cumplir su misión. Yo creo que tenían un respaldo como para tener la certeza de que esto se iba a cumplir, el regreso iba a venir, porque hoy día yo creo que también nosotros tenemos el respaldo, las profecías que se cumplieron. Prácticamente se dice que las profecías casi todas están cumplidas y se han cumplido realmente, porque la profecía cuando se cumple válida, se valida la profecía. Entonces uno dice, ¿cuán atentos podríamos estar a los acontecimientos que vienen en el presente y muy cercanos al futuro? Pero esto mismo, el Nuevo Testamento, hablándonos de la evangelización de las buenas nuevas de Cristo, en plenitud se cumplió, como hemos dicho y comentado, cuando Cristo vino, el Evangelio en persona, a mostrar la bondad. ¿Cómo se acercó Cristo? Y eso me impresiona mucho, cómo se acercó Cristo a los lugares que se habían mencionado en Isaías, para iniciar su ministerio, eso de Galilea. Uno de repente lo ve y lo lee y dice, ah, fue a Galilea, pero cuidado, eso tiene un cumplimiento muy válido que refuerza las ideas que se están presentando acá. Hay una pretensión mesiánica en esa actitud. Ahora, fíjate qué importante es para una persona que está pasando, cualquiera de nosotros, por una aflicción en este momento, en el 2021, recordar en su propia experiencia cómo Dios lo ha bendecido en el pasado y cómo Dios está dispuesto a sostenerlo en la presente dificultad y cómo también el futuro no es nebuloso ni incierto, porque basado en el cuidado del pastor Jesucristo en el pasado y el presente, podemos mirar entonces el futuro con confianza, no porque estamos haciendo nosotros un ejercicio, una gimnasia mental, espiritual, sino sencillamente por lo que Dios es. Y el verso 11 decía, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a la recién parida. Preocupado de la mamá oveja y de su corderito recién nacido. Bueno, eso es el Dios de ayer, de hoy y de mañana. El Señor no ha cambiado. Y eso es importante recordar para nuestras victorias espirituales presentes. Y yo creo que hay hogares que realmente están sufriendo alguna situación bastante difícil. ¿Eh? Hemos estado orando por algunas personas nosotros. Pero cuando las escucha uno hablar o dar su testimonio, la única esperanza, la única seguridad que tienen es en Jesús, en realidad, que les ha dado esa esperanza. Sí. Cuando hablaba aquí, dice que pastoreará suavemente a las recién paridas. Uno tiene que hacerse o hacer una alusión, acercamiento a lo que es un niño que nace. Si hay alguien que es desvalido, si hay alguien que necesita cuidado, es el niño. Tú ves que en los animales eso no se da. De improviso nace un pequeño y así sale andando. Tú ves un niño, si no tiene el cuidado, voy a decir al apacientamiento, no sé si existe la palabra, se pierde, se puede morir. O sea, eso va a cuidar hasta lo más sensible de los cuidados de Dios. Sí, y el ser humano, noto tú, no solamente es frágil y dependiente, sino que va a requerir del auxilio en su formación, no solamente de la madre, de los padres, sino también de los abuelos, de los tíos. Y es un proceso largo, largo, largo. Pero porque las soluciones de Dios siempre son largas. Ahora lo interesante, y quizás con eso termino yo con Isaías 52:7, mira que uno ha leído estos textos y ahora en este contexto lo que estamos conversando toman una fuerza extraordinaria. Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Extraordinarias promesas, extraordinaria forma de decir lo que uno va aprendiendo acerca de su Dios. Gracias, amados oyentes. Vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones. Hasta mañana.